algo que para nosotros es una bandera de lucha, que es fundamental y que estamos pidiendo justicia desde el 1 de agosto del año pasado. Estamos hablando de Santiago Maldonado y estamos en comunicación telefónica con Sergio Maldonado, a quien le damos primero los buenos días y muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, Sergio, preguntarte, allá casi a un año del 1 de agosto, ¿cómo está la causa y cómo lo sitúa también a ustedes, los familiares de Santiago, en este momento? Bueno, en realidad, sí, ya parece mentira que faltan 10 días para el año. En realidad la causa, te puedo decir, si te dijera que en un año que pasó de todo, no pasó nada, porque en realidad la investigación todavía no empezó. Entonces podemos ver todas las cosas que fueron sucediendo, todas las mentiras sobre Santiago, esos 78 días de búsqueda hasta que aparece un cuerpo y a los 3 días es reconocido que es Santiago, toda esa locura que fuimos viviendo y seguimos, porque todos los días tenemos algo, o sea, no hay un día en el que no nos levantemos y no estemos con alguna cosa relacionada a la causa. Si no es un ataque de desprestigio, si no es algo del expediente, si no es que te llaman para una pericia, bueno, todo eso, pero en sí, aún la investigación no empezó, porque todo lo que fuimos presentando, por ejemplo, no sé, puntos de pedidos de ampliación de la autopsia, de diferentes cosas a evaluar, fueron rechazados. Todo eso lo presentamos hace 3 semanas atrás en la Corte Suprema, diciendo que a partir del 1 de noviembre hasta la fecha, todo lo que no se hizo. Así que bueno, seguimos pidiendo un grupo de expertos independientes que nos garantice que la investigación sea imparcial, porque en un lugar, por ejemplo, como no en un lugar, sino en una causa donde el que interviene es el Estado, en una desaparición forzada, quien investiga es el Estado. Entonces no hay una garantía de imparcialidad cuando ocurre eso. ¿Por qué? Porque toda la fuerza de seguridad depende del mismo Ministerio de Seguridad. Y los que investigan en un lugar son los que accionan en otro. O sea, te puedo decir, no sé, Policía Federal actúa en un lugar, investiga en lo de Santiago y lo de Rafael Nahuel. Quien actúa en el caso de Santiago es Gendarmería, y después investigan los otros casos. Y quien investiga en lo de Santiago es prefectura, que le dispara a Rafael Nahuel. Se entiende todo cómo funciona. En un lado actúan, en el otro lado investigan. Todo eso depende del mismo ministerio de Patricia Bullrich. Eso por un lado. Por otro lado tenemos testigos que faltan que declaren, que a su vez les arman causas y no sabemos si son dentro del expediente de otra cosa, de otra causa, de otra fecha, porque no consta en el expediente que está en la causa de Santiago. Eso lo que hace es amedrentar a testigos, decir que hicieron falso testimonio, un montón de cosas. Entonces está todo muy embarrado y de esta manera no vamos a avanzar nunca. Entonces lo que pedimos es este grupo que nos garantice una investigación independiente, como lo hicieron en los 43 de México, en los casos de desaparición forzada que hay en Colombia, en Honduras. Hay de esa manera en la que podemos avanzar un poco. Si no, de otra, no, es imposible. Totalmente. Y hablabas, Sergio, de Rafa Nahuel y cómo ves también, ¿no? Primero sucede lo de Santiago, luego lo de Rafa Nahuel, si ves esta vinculación entre el gobierno, ¿no? Y esta forma de entender a quienes luchan y también a las comunidades originarias, ¿no? Sí, en realidad es algo general, o sea, no, por ahí no es con alguien determinado o con un sector determinado, sino la política económica que está llevando este gobierno, cuando dijo en su momento la ministra Bullrich, no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, porque yo la gendarmería la necesito, vino después, atrás de eso, de lo de Santiago, un ajuste económico donde se empezaron a hacer protestas sociales, se reprimió, y para contener todo eso, y cuando hay un, digamos que eso es un, como un caldo de cultivo, se necesita reprimir con la fuerza de seguridad. Entonces, los como que los felicitaron, le dieron una palmada en la espalda, los abrazaron, le dieron, los empoderaron tanto a la fuerza de seguridad que después se tornaron incontrolables. Más allá de todo, tenemos que agradecer de que no ha habido mucho más muerte de las que podría haber sucedido de la forma en la que se manejan. Tenés el ataque a la Garganta Poderosa, por ejemplo, a los chicos que viven en la Villa Zabaleta, que los amedrentan todo el tiempo, los hostigan, todo por difundir las voces de gente que no puede difundirla o no tiene el medio para hacerlo. Entonces está todo relacionado. Hoy por pensar diferente te atacan. O sea, hay casos de chicas que por ahí están a favor de la ley de la despenalización de aborto y sufren agresiones. A eso me refiero. Hay un poder de... Se generó una... Como que se reflotó mucho la violencia generalizada en varios aspectos. Desde gente que promueve, por ejemplo, no sé, las dos vidas y la vez en su forma más miserable y más con más odio que cualquier otro sector. Entonces, es todo gira en lo mismo, como que es un crecimiento de la derecha y hay una homofobia terrible, no solo en Argentina, sino en el mundo. O sea, eso está va en ascenso. Violencia contra los senegaleses, contra los manteros, contra los artistas callejeros. Podemos ampliar un montón de rubros, no solo quedarnos por ahí en lo de Santiago.